sincero y ahora te digo todo acabó. No hay excusas, no hay momentos para explicarme lo que pasó. Te encontré con él tomadito de la mano y ahora vienes a decirme que será tu hermano. Te encontré con él abrazándote en la esquina. No te di ni tiempo de pensar que me dirías. No digas nada que te pilles. Escribiéndole en el celu te amo mi amor. Te pilles. Y en el Facebook que te etiquetó. Te pilles. La foto decía solo tú y yo, ¿qué más quieres? Te pilles. Quédate calladita y andate mejor. Oye mami, no te entró ni aire. ¡Epa! No pierdas tiempo, es claro que todo se acabó. No hay excusas, no hay momentos para explicarme lo que pasó. Te encontré con él tomadito de la mano y ahora vienes a decirme que será tu hermano. Te encontré con él abrazándote en la esquina. No te di ni tiempo de pensar que me dirías. No digas nada que te pilles. Escribiéndole en el celu te amo mi amor. Te pilles. Y en el Facebook que te etiquetó. Te pilles. Que en la foto decía solo es tú y yo, ¿qué más quieres? Te pilles. Quédate calladita y andate mejor. ¡Ay! Te amo mi amor. Te pilles. Y en el Facebook que te etiquetó. Te pilles. En la foto decía solo es tú y yo, ¿qué más quieres? Te pilles. Quédate calladita y andate mejor.